salió. Habitantes de toda la tierra, bendecid su nombre, cantad canción nueva, porque para siempre y grande es su amor. Anunciemos a los pueblos sus grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria que el Dios de Israel. Y anunciemos su gran fortaleza y a su santuario llevando un presente y junto con este vuestro corazón. Cantar, dando la gloria y la honra al gran Rey de Gloria y su majestad. Aleluya, mirad cuán grande es su amor que nos ha dado a su Hijo para salvación. Bendito el nombre de Dios, hermosura gran fortaleza, alégrense cielo y gózate tierra, montes y collados, canten a Jehová. Árboles batan sus ramas y los ríos las corrientes. Madrigueras alaben a Dios. Aleluya, mirad cuán grande es su amor que nos ha dado a su Hijo para el que él crea tenga salvación. Su amor.